Oír mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestra compañera Natacha Bianchi. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a nuestra línea telefónica, en donde puedes dejar un WhatsApp, un mensaje. La línea es 153-181-3126. Lo digo de vuelta, decirlo más despacio, Cristina, que no llegué a agarrar la lapicera. 153-181-181, como el colectivo que pasa ahí cerca de tu casa. 3126, ¿sí? Hoy tenemos un programa que seguramente será un programa para recordar, para volver a escuchar. Sabés que podés volver a escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar, que si encontrás ahí en la página rápidamente vas a encontrar la grilla, te vas a dar cuenta qué días vuelve a salir este programa. Y si te interesó o te interesó alguna de las entrevistas o algo en particular, nos escribís a nuestras distintas vías y nosotros te lo reenviamos. Yo digo que hoy puede ser un programa que se vuelva a escuchar, que yo seguramente volveré a escuchar, porque tenemos dos entrevistas que seguramente serán para volver a escuchar y para recordar en un tiempo. Una es con el doctor Mario Rovere, conocido, amigo de nuestro programa, sanitarista, ex viceministro de Salud de la Nación, y que seguramente tiene una mirada muy interesante para compartir con nosotros acerca de la pandemia. Y por el otro lado, habíamos dicho el lunes pasado que íbamos a hablar nuevamente con la doctora Tamara Sokolovsky. Ella es médica psiquiatra del centro número 41 en el barrio de La Boca, y que estaban teniendo serios problemas de, llamémosle, inseguridad, de dificultades con unos vecinos, con un predio tomado, un abrazo al centro de salud, un centro de salud que se tuvo que cerrar inclusive. Bueno, sabemos que hubo muchas negociaciones en estos días, así que vamos a ver en esta semana qué es lo que pasó y cómo están las cosas en el CESAC 41 de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar música, Luis. No sé si te conté, pero bueno, espero que te guste. Son todas mujeres las que cantan hoy, porque tuve ganas, no por otra razón. Y unas me inspiré en el programa de la mañana, el que escuchamos de 10 a 12 de la mañana acá por La Retaguardia, que se llama Hasta que vuelvan los abrazos, y que en ese programa estuvo mi amiga María Eugenia Otero y puso un tema que a mí me hizo viajar en el tiempo, y yo dije, lo voy a tomar y lo voy a traer a Oíd Mortales. Y después otros temas que me gustan a mí, simplemente, así de simple. ¿Cómo estás, Luis? Que no te dejé de decir ni una palabra. Bueno, no importa. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, aquí llevando adelante en el estudio Los Matadores de Villa Crespo la pandemia nuestra de cada día, ¿no? O el día de la pandemia de cada día. Vos sabés que hablás de que hoy vas a pasar música de mujeres, y a raíz de eso te voy a comentar algo y les quiero comentar a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, que vos sabés que el CIPREBA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, preparó un concurso de nuevas narrativas, el primer concurso de nuevas narrativas, que el jurado lo determinó, y el premio, los premios, el jurado era bastante pesadito, estaba Carlos Ulanowski, Julieta Raffo, Juan Sasturain, Fernanda Nicolini y Ezequiel Fernández Moore. Y te voy a decir que, ¿sabes quién fue uno de los premiados? Ay, yo ya sé. Bueno, se lo decimos entonces a nuestros oyentes, nuestro compañero y amigo Fernando Tevele. Él tuvo una mención por su narrativa, por su escrito que hizo y que trató sobre el tema, bueno, de la contraofensiva montonera, que es el juicio que estamos llevando a cabo adelante y transmitiendo ahora virtualmente, pero antes presencial, allí en los tribunales de San Martín. Así que le mandamos una felicitación a Fernando, obviamente, ¿no? Y ya vamos a leer lo que ha escrito. Y, pero, ¿por qué hablaba de mujeres? Porque el primero, segundo y tercer premio lo ganaron compañeras periodistas, compañeras afiliadas al CIPREVA, ¿sí? Que bueno, se llevaron los tres primeros premios las mujeres. Así que bueno, también en honor a ellas, los tres temas dados por mujeres. Bien, bueno, un abrazo entonces a Fernando, y ya tenemos en línea, y no lo quiero hacer esperar, a nuestro querido amigo, al doctor Mario Robere. Hola Mario, buenas noches. Es un saludo para ustedes y para toda la audiencia. ¿Qué tal Mario, cómo estás? Bien, digamos que bien por decirlo en lo personal, pero bueno, por supuesto muy preocupado. Bien, sí, esa es una pregunta que todos nos preguntamos la respuesta. ¿Qué le contesto? ¿Que estoy bien o le contesto todo el resto? Exactamente, sí. ¿Y por qué estás preocupado? Contanos. Bueno, en este momento yo diría que el centro de la preocupación, como ustedes han visto en las últimas dos semanas, está centrado en esta especie de brutal disociación entre lo que los trabajadores de salud de la Argentina, que vale la pena recordar, la Argentina tiene casi 800.000 trabajadores de salud, lo que los trabajadores de salud están viviendo adentro de los hospitales y la imposibilidad de trasladar, digamos, al conocimiento y a la reflexión, digamos, de la sociedad, eso que está sucediendo porque, digamos, si me gasto un minuto, digamos, es nada más que para decir que en el hospital de San Isidro, por ejemplo, sale una situación dramática, que es una enfermera del hospital que fallece, digamos, y bueno, sale, la acompañan, digamos, los compañeros del hospital, le hacen como una cadena de aplausos y demás. Cuando llega a la esquina, digamos, se cruza con los runners, digamos, que estaban corriendo y que no respetaron ni siquiera, digamos, la salida de la compañera que había fallecido, ¿no? Entonces, esa, a mí me pareció una metáfora, una imagen muy fuerte de esta disociación, digamos, de lo que se vive dentro de los servicios de salud y lo que se vive afuera. Y ¿cómo hacemos para que los que están afuera entiendan? Porque a lo mejor hay, digamos, uno piensa con una cabeza, pero la gente que no está en un hospital piensa con otra cabeza. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, yo creo que ha empezado un fenómeno nuevo, porque yo creo que hasta ahora todo lo que se había escuchado sobre coronavirus se había escuchado de epidemiólogos, de infectólogos o de ministros o de funcionarios políticos. Yo creo que de a poco el equipo de salud se va expresando en voz más alta, digamos, ya la Sociedad Argentina de Terapistas, digamos, los kinesiólogos, o sea, profesiones que están, llamémoslo así, en el pagando el precio más, no sé si pagando el precio más duro, pero sí el más complejo, y además, digamos, con una tasa de infección que obviamente es superior, digamos, al de la población general, con poniendo en riesgo su propia salud para cuidar gente que no se cuida. Sí. Ahora, el pensamiento es, a mí no me va a pasar, no sé, a mí no me va a agarrar, yo me cuido, no me voy a contagiar, o me da lo mismo, no me importa, me contagio y yo voy a estar bien. Yo pienso que esto, o sea, que no me parece que esté en el centro, me parece que ha permeado más el discurso de esto es insoportable, esto es no se aguanta más, es decir, cayó mucho más en el discurso, ¿no? Que sería casi, digamos, bueno, algunas personas mencionaban incluso en situaciones de guerra donde de repente las sirenas sonaban para ir a los refugios y había gente que, podríamos decir así, ya estaba tan cansada que no iba a los refugios, digamos, ¿no? Entonces me parece que es un fenómeno, digamos, de psicología social bastante comprensible, sobre todo si hay medios de comunicación que lo alimentan y lo fogonean, que le agrega, digamos, un dato extra. Esto que está pasando no es el comportamiento espontáneo de la gente porque está un poco cansada o necesita recrearse, digamos. Esto concretamente ha sido un éxito mediático, podríamos decir así, de quienes creen que una forma de acción política o de operación política ahora es debilitar la cuarentena. ¿Qué tal, doctor Robert? Buenas noches, Luis lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Bien, justamente dio en un punto que quería charlar también, el tema de mediático, ¿no? Porque vemos, tanto de un lado como del otro, escuchar y mostrar a los médicos, a los profesionales de la salud, a las enfermeras, todo el sacrificio que hacen, pero justamente nadie habla, ¿eh? De ningún lado de los medios, desde el punto de vista de la responsabilidad de los gobiernos, de no solo las condiciones que trabajan ellos, que le faltan a veces material para poder cuidarse y cuidar a los demás, sino desde el punto de vista salarial, nadie habla de lo paupérrimo de los salarios, y tenemos, para mí, la hipocresía más grande de la Reta, que habla y se vanagloria de los profesionales de la salud que tiene la Ciudad de Buenos Aires, pero ningún periodista le pregunta a la Reta, y yo lamentablemente no nos dan a nosotros entrevistas los funcionarios de la ciudad, ¿por qué sacó a los enfermeros y a las enfermeras dentro de los profesionales de la salud y los mandó a hacer unos administrativos más? Digo, eso también pesa y la población lo ve. Sí, yo coincido, digamos, en que la política de recursos humanos en general del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido tremendamente regresiva. Creo que a excepción probablemente, digamos, de los médicos, porque tiene un pacto evidente, digamos, con la Asociación de Médicos Municipales, pero más allá de eso, digamos, lo que también se ve en términos de deterioro es que la Ciudad de Buenos Aires ha venido desmantelando camas, con lo cual hay muchos hospitales que habían, digamos, se calcula que todas las camas que redujo la Ciudad de Buenos Aires equivalen a haber cerrado dos hospitales. Y luego aparecen, bueno, una serie de operaciones, algunas de las cuales son bastante dudosas, como, digamos, el tema, digamos, de subsidiar hoteles, digamos, o la idea de que esos son lugares de aislamiento, mandando gente sin ninguna preparación previa a hacer controles en los hoteles, digamos. Esto ha generado grandes conflictos, sobre todo en el campo de salud mental, digamos, ¿no? Así que yo sí coincido que el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires no solamente debería haber sacado pecho, digamos, en una pandemia como esta, sino además recordar, siempre vale la pena recordar, que los 33 hospitales que tiene la ciudad de Buenos Aires no fueron construidos con el ahorro de los vecinos, digamos, sino con los con recursos nacionales que pagó todo el país, ¿no? Esto siempre me resulta importante resaltarlo. Bien. Y en este momento, digamos, quienes estamos trabajando en uno de estos hospitales, también lo que nos, o por lo menos a mí lo que me cuesta, es que algunos de mis compañeros y de mis compañeras se cuiden como corresponde. Como que también cuesta, no digo que en la mayoría, pero sí en muchos casos, el cuidado en los momentos en donde uno toma un café o puede distenderse un ratito y no estar ¿no? En la cosa puntual de la atención, y cuesta mucho también, cuesta mucho esta cuestión de no, yo me cuido, recién me puse alcohol, y a veces uno les marca o les dice, mirá, ponete bien el barbijo, mirá, no estamos guardando la distancia, se enoja. Sí. Bueno, hay gente incluso, disculpe el toque de humor, pero la verdad que hay gente que usa el barbijo de babero, digamos, más bien, porque digamos, uno dice, sí, el barbijo lo tiene, solamente que no lo tiene puesto, digamos. La verdad es que estás tocando un punto muy importante, porque fíjate que uno de los temas que más ha llamado la atención y se ha puesto de manifiesto ahora es el tema de lo que se llama el contagio horizontal, porque justamente por la característica del multiempleo, la mayor parte del personal de salud que se ha contagiado, digamos, no se ha contagiado de los pacientes, sino que se ha contagiado de los colegas. Y ese es un fenómeno, digamos, muy especial, porque la Argentina, en un estudio que se hizo hace unos 7-8 años, salió en América Latina como el país con mayor proporción de multiempleo, y no solamente multiempleo médico, sino incluso en otras profesiones, incluso en enfermería, que parece más increíble porque las jornadas son larguísimas, así que tener dos trabajos de enfermería significa trabajar 16 horas al día, digamos. Y este es un tema bien concreto, porque el personal de salud o los profesionales de salud, digamos, vemos con recelo y con suspicacia a cualquier paciente, pero no a los colegas, ¿no? Sí, eso. Y también lo que yo siento es que muchos de los profesionales de salud, me incluyo, hemos aprendido y estamos trabajando en cosas que nunca trabajamos. Que estamos aprendiendo de otros compañeros, que estamos aprendiendo sobre la marcha, y que es un momento de aprendizaje que a mí yo estoy fascinada, debo ser una de las únicas. Sí, totalmente. Cuando yo digo que estoy fascinada, me dice, vos estás loca, también le digo, claro, probable, claro, pero... Claro. No, va a redefinir las profesiones, porque nosotros justamente con Laura Sacchetti, que estuvimos trabajando un poco el tema de historia de las profesiones, hay profesiones en la Argentina como kinesiología, terapia ocupacional, que son casi la consecuencia de la polio en términos de cómo se posicionó, digamos. Y hoy esta enfermedad, digamos, está generando una demanda de saberes profesionales, digamos, por ejemplo, casi nadie está hablando de las secuelas con que salen los pacientes después de estar en terapia, digamos, si les va bien, podríamos decir así, entre otras cosas, digamos, lo que significa un paciente, no sé, 3 semanas con una intubado, digamos, ¿no? Ahí hay trabajo para la fonoaudiología, son nuevos espacios, digamos. Le está pasando a los kinesiólogos, que hoy son claves, o sea, que se está estudiando, se está, digamos, en las terapias intensivas, se está rotando a los pacientes, por ejemplo, y los kinesiólogos están cumpliendo un rol nuevo, digamos, metidos como parte del equipo de terapia intensiva. En fin, digamos, hay una reconversión y por otro lado, la necesidad que tiene siempre cara de hereje, tenemos clínicos apoyando en muchos hospitales funciones que históricamente eran de terapistas o haciendo triaje, digamos, profesionales que no habían estado en esa línea de trabajo. Yo también coincido en que es una fase de crecimiento. Sí, sí, no sé, yo si creo, yo creo que existen programas y cuestiones de formación que están muy bien, ¿no? Que tienen buenos lineamientos, bien pensados, pero esto le pateó el tablero a todo el mundo. Bueno, es nosotros que... en la provincia de Buenos Aires estamos trabajando, desarrollamos la idea de competencias situacionales. Entonces, digamos, ya casi literalmente hablando, compartimos qué es lo que hay que hacer, pero no predefinimos quién lo hace, porque ahora, por ejemplo, que la pandemia se corre del área metropolitana hacia el interior de la provincia, empezamos a decimos, bueno, en este hospital de más o menos complejo, este era el profesional que hacía esta práctica, cuando vamos a un hospital mucho más pequeño, es otro el que la hace. Entonces, el tema de las competencias está mostrando una plástica de los servicios de salud que a mí me en algún sentido me llena de orgullo la capacidad de los trabajadores de salud para reinventarse y los servicios de salud para dar respuesta a lo que dé lugar, porque al día de hoy por lo menos tenemos el orgullo de que a ningún argentino le ha faltado una cama, digamos, y no es un tema menor, digamos, comparado con países como el propio Perú, digamos, donde hay un mercado negro de tubos de oxígeno, digamos, para poner solamente un ejemplo, ¿no? Sí. Igual yo escuché a alguien del gobierno de la provincia de Buenos Aires decir algo que yo escuchaba de muchos de mis compañeros de la guardia, que vamos a descubrir ahora que vamos a tener que elegir a quién respirar, si esto nos pasa desde siempre. Esto es así. Mira, hay dos cosas, digamos, ¿no? Hay una que es el tema de, digamos, si vos tenés que elegir porque no tenés respirador. Entonces estás en el dilema de a uno le puedo dar, a otro no. Esto ocurre generalmente cuando todo viene de golpe, como pasó en Italia, digamos, y que verdaderamente se creó un drama descomunal en esa, digamos, le pasó lo que le pasó a la Argentina en 6 meses, digamos, en menos de un mes. Pero el otro tema es el problema de lo que se llama encarnizamiento terapéutico, que es en realidad, digamos, cuando vos sabés, digamos, que estás poniendo por las dudas, digamos, nosotros hemos tenido personas, situaciones donde vos decís, verdaderamente, digamos, está indicado, digamos, una intubación en un paciente que está ya en estas condiciones, digamos, y por supuesto que un respirador puede mantener vivo a una persona más allá de su tiempo biológico, porque es un respirador, digamos, ¿no? Así que en eso yo creo que hay dos dilemas. Uno, definitivamente sí, los hospitales tienen que tener comités de ética clínica. Creo que todo hospital tiene, no ahora por la pandemia, sino siempre, tiene que tener un comité de ética clínica, pero sobre todo el tema de que prevenga esto de lo que ahora llaman prevención cuaternaria o, digamos, encarnizamiento terapéutico. ¿Y cómo te parece, Mario, que vamos a seguir? ¿Cuál sería tu proyección? Mira, yo creo que nosotros estamos viendo con sinceridad la analogía que más me acompañó en todo este tiempo, que se mueve casi como si fuera un incendio de pastizales, digamos, ¿no? Donde vos tenés mucho combustible, se activa, digamos, se va moviendo, y se está moviendo en principio de centro a periferia. Se nota mucho, digamos, cómo fue pasando de Ciudad de Buenos Aires a primer anillo, de primer anillo a segundo anillo, e incluso, digamos, cómo los lugares más, con mayor incidencia de la ciudad de Buenos Aires contagiaron a su respectivo corredor. Por eso en este momento tenemos muchísimo más difusión hacia el sudoeste y al sur que hacia el norte y el noroeste. Pero ahora esto está saliendo del área metropolitana de Buenos Aires hacia el interior de la provincia, ya está involucrando a provincias con recursos como Santa Fe y Córdoba, pero también a provincias sin recursos como Chaco, Misiones, Jujuy, digamos, donde la situación, mismo, digamos, el Alto Valle de Río Negro, donde la situación es muy crítica por la diferencia de recursos. Ahora, yo me quedo con una idea, Cristina, que es como, digamos, yo suelo, para decirlo de la forma más íntegra posible, entre enfermar y no enfermar está la política, digamos, y entre enfermar y no morir están los servicios de salud. La verdad es que la forma como se ha ido lijando y licuando la autoridad política para poder, digamos, manejar las medidas cuarentenarias, muestra que hoy, digamos, estamos en una situación donde ya tenemos, por ejemplo, digamos, más casos que Italia, aunque tengamos, digamos, 4 veces y medio menos fallecidos en Italia, ¿no? Sí. Una última, doctor. Sí. Hablando de la provincia de Buenos Aires y justamente, como comentábamos al inicio, esta crisis de los profesionales que ya no dan para más. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, vamos a decir, esta saturación en el sistema de salud, ¿es más por los recursos humanos o por los recursos, vamos a decir, hospitalarios, instrumentales, de camas y demás? O sea, ¿cuál de los dos pesa más en estos momentos donde se ha ampliado del AMBA ya la pandemia, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que he visto, la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que en los medios nacionales no existe, excepto para cuando son malas noticias, digamos. Pero la provincia de Buenos Aires ha hecho un esfuerzo en términos de inversión, de infraestructura, de equipos de barrera. Es muy curioso para una provincia como la de Buenos Aires que no se escuchen quejas sobre falta material en los hospitales, digamos. Se han movilizado, digamos, aviones enteros, dos barcos, digamos, desde China con insumos para evitar o para manejar la situación de la pandemia. El caso de recurso humano, digamos, que se ha hecho también un refuerzo muy importante de personal, sin embargo, digamos, las brechas que se producen a veces en forma puntual tiene mucho que ver con que, por ejemplo, un servicio donde aparece un profesional que se contagia, digamos, se tiene que armar un cerco sanitario sobre ese servicio entero. Entonces, claro, prácticamente tenemos servicios que están, digamos, o paralizados o con suplentes, digamos, no todos con las mismas competencias del equipo original. Así que, digamos, es como una lucha cotidiana y, digamos, y la verdad es que la provincia de Buenos Aires se mantiene en una tasa de letalidad muy baja, más baja incluso que el promedio del país. Bien. Bueno, Mario, la verdad, muchísimas gracias por tener este rato para nosotros, que es importante escucharte, saber cómo estás, que también me interesaba saber cómo estás, y volver a creer que en definitiva las primeras medidas, como lo que es una cuarentena, ¿no? Son medidas de atención primaria, ¿no? ¿Es así, Mario? Exactamente. Nosotros decíamos en un momento dado, creo que hay dos cosas que me han movido mucho en este tiempo. Primero, sentir que cómo se redefine la atención primaria, que no es que algo así como qué hacemos con la atención primaria en la cuarentena, sino que la cuarentena misma, digamos, obliga a reconfigurar y se absorbe como una medida de atención primaria. Y la otra son algunas medidas que a mí me parecen que tienen más de una dimensión, como particularmente en este momento lo que es el plasma de convalecientes, porque más allá del efecto terapéutico, digamos que es, cada vez hay más evidencia sobre el efecto terapéutico, también tiene un efecto solidario, digamos, y hoy estamos muy contentos porque la CTA, una de las CTA, ATE, digamos, o sea, distintos gremios o centrales de trabajadores, están movilizando, digamos, para esto de la de sindicatos solidarios en la promoción de donación de plasma de convaleciente, digamos. Y me parece que el hecho de que uno, digamos, de que un trabajador que ya padeció esta enfermedad, digamos, de alguna manera sea solidario, digamos, con otras personas que lo van a padecer, me parece un gesto, digamos, de salud pública, pero también un gesto social importante contra, al revés de toda esta, digamos, bombardeo mediático que nos coloca como insolidarios, como desinteresados o quemando barbijos, digamos, por decirlo así gráficamente. Tal cual. Bueno, estábamos hablando con el doctor Mario Rovere y te agradecemos enormemente haber estado con nosotros, Mario. Por favor, siempre un gusto y muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Chao, bueno, chao. Buenas noches. Chao, chao. El sol de mi guitarra huyó, desolada quedé y sola sin el sol. En mí traté de descubrir a dónde el sol se fue, y en mí se fue con él. El fa no pudo contestar, de soledad tal vez vivía entre los dos. El sí por fin dijo no sé, ni el do, ni el la, ni el re pudieron responder. De repente una mañana de mi pecho se escapó una voz que me decía por aquí está el sol, y empezamos a andar entre telarañas de un viejo disfraz y rostros de amores que ya no están. Siento que remonto vuelo y voy planeando en espiral sobre muertos no olvidados, sobre el bien y el mal, y la niña que fui se alegra de verme llegar al final, donde el sol va a dar a luz el amor y canta, aunque no lo veamos, el sol siempre está, aunque no lo veamos, el sol siempre está, siempre está, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está, siempre está. El sol está, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está. El sol está, aunque no lo veamos, aunque no lo veamos, siempre está, siempre. hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros a nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a nuestra línea telefónica 153-181-3126, y nos llegó un mensaje de nuestra querida amiga Ana Fuchs, que me decía: estoy escuchando a Mario y coincido en que tenemos que continuar con los cuidados y militarlo con fuerza, ya que hay una clara influencia mediática para bajar el tono a la gravedad de lo que nos pasa. Es así, Ana, gracias por estar escuchando. Y por suerte ya estamos en comunicación con casi ya una amiga, porque estuvimos con la doctora el lunes pasado, y está con nosotros nuevamente la doctora Tamara Sokolowski. ¿Qué tal, Tamara? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Y bueno, con mucho optimismo, porque bueno, una vez más, la historia nos confirma que a veces hay que luchar las cosas y hacerlo colectivamente para que, bueno, para que se vayan logrando resultados y los objetivos que esperábamos un poco entre todos, ¿no? La verdad que, bueno, digamos, con lo difícil que había sido para nosotros tomar la decisión en su momento de cerrar el centro de salud, digamos, lo que se consiguió fue, además de dar visibilidad al problema en el barrio y de contar con el apoyo, digamos, manifiesto de toda la comunidad del barrio de La Boca a través de sus organizaciones y de los vecinos y pacientes y usuarios del centro de salud, y de las instituciones con las que habitualmente trabajamos desde el centro de salud, que se acercaron en el abrazo que se hizo el lunes, pero también a través de las redes sociales, de los mensajes, y bueno, de las comunicaciones con todos nosotros. Bueno, se pudo hacer que se reunieran en torno al problema todos los actores que tienen que poder decir algo o poder tomar decisiones para que las cosas se resuelvan. Decisiones y, digamos, toma de responsabilidad que hasta ahora no habíamos visto, y que no es que no habíamos intentado que eso sucediera, ¿no? Digamos que se habían hecho muchas acciones de lo que tiene que ver con denuncias, presentaciones ante las autoridades del Ministerio de Salud, denuncias policiales en la fiscalía, bueno, todas estas cosas que no estaban llevándonos a ningún buen puerto, y que, bueno, finalmente con la presencia de todos y también la visibilidad que, bueno, tal vez también en esta coyuntura, digamos, de pandemia y de visibilidad de los equipos de salud, también debe haber contribuido a que eso fuera una noticia, lamentablemente, pero bueno, también pensamos que algo de eso sucedió. Y la verdad es que, bueno, pudimos reunir ya el martes en el centro de salud a varios de los actores que tenían que poder ayudar a resolver el problema, que se comprometieron a esto. ¿Quiénes estuvieron, Tamara, desde el lado institucional? El martes hicimos una reunión en el centro de salud, que por supuesto fue, digamos, con pocos actores por la cuestión del distanciamiento y de, bueno, no poder, no tenemos tanto lugar en el centro de salud como para hacer una reunión grande, así que en esa ocasión fueron el subsecretario de Seguridad, fue una representante de la Subsecretaría de Salud Comunitaria, porque en ese momento el subsecretario no podía asistir, bueno, había ido también la Defensoría del Pueblo, que la verdad es que tuvo un rol, digamos, muy, muy importante, bueno, de lo que tiene que hacer la Defensoría, ¿verdad?, que es velar por, bueno, el cumplimiento de derechos por parte del Ejecutivo para los habitantes de la ciudad. Así que la verdad es que fue un actor muy, muy importante, ordenador, diría yo, de una historia, digamos, tan donde se venía postergando tanto la resolución de este problema. ¿Hubo más reuniones, digamos, después? Sí, después también en esa reunión participó el presidente de la comuna y participaron algunas de las organizaciones del barrio y se comprometieron a que el día viernes se iba a hacer una reunión ampliada en la Defensoría del Pueblo, que tiene una, digamos, un salón grande como para que hubiera buen distanciamiento entre todos los participantes, y así fue, se hizo el día viernes una reunión a la que asistieron, asistimos desde el equipo de salud, por supuesto la jefa del centro de salud, la jefa del área programática del hospital, el subsecretario de salud comunitaria, fue también el director de bienes del gobierno de la ciudad, fue también el subsecretario de seguridad, el presidente de la comuna y el defensor, Alejandro Amor. Uh-huh. Así que, bueno, también ahí participaron las organizaciones del barrio, participamos varios de los trabajadores del centro de salud, y bueno, y lo que se acordó ahí, ya había habido algunas conversaciones con la persona que está, controlando el predio hasta ahora, de que pudiera ir en el día de hoy a entregar la llave del lugar y a firmar un acta de que se comprometía a no seguir haciendo uso irregular de ese lugar y dejarlo, a disposición del gobierno de la ciudad para, que, se pueda llevar adelante allí un proyecto. Así que eso, por otra parte, hay la familia que estaba viviendo allí, pagándole un alquiler a esta persona que controlaba el lugar, está siendo reubicada entre mañana o pasado mañana por desarrollo social del gobierno de la ciudad. También el presidente de la comuna está, interviniendo para garantizar que eso sea así, y la Defensoría del Pueblo también. Y bueno, la verdad es que, estamos muy contentos porque el centro de salud se volvió a abrir el día miércoles, ya por la mañana volvimos a atender normalmente, seguimos recibiendo ahí mucho acompañamiento por parte de los vecinos diciendo que que estaba bueno recuperar el poli y que el centro de salud pueda crecer y que no nos echáramos atrás en la pelea. Así que eso también fue muy alentador. Pero bueno, lo mejor de todo es que esto ya no signifique más pérdida de tiempo y energía para tanta gente, claro, y que se ordenen las cosas. Que bueno, ahora viene una etapa también muy desafiante, que es la de poder empezar a pensar ahí cogestionadamente con las organizaciones del barrio y el gobierno de la ciudad y el sector salud y nosotros desde el centro de salud, un espacio que sea para la comunidad y la posibilidad de ampliar, claro, el centro de salud, que para nosotros realmente es una necesidad muy grande, sobre todo, ya lo era antes de la pandemia, pero ahora con más razón, pensando en la posibilidad de, tener que volver a trabajar dentro de otras normas de funcionamiento y de cuidado, con más razón es muy, muy necesario poder crecer, ¿no?, en metros cuadrados y en instalaciones. Así que bien. Bueno, Tamara, muy contento. O sea que ya el lunes que viene no hay que llamarte a ver qué va a pasar, porque ya la resolución es feliz. Sí, lo que podemos hacer es esperar un tiempito y ver cómo estamos o qué están haciendo, o hablar de otras cosas, del CESAC 41. Totalmente, y también porque nosotros pensamos que también es un desafío poder pensar, ¿no? Uno muchas veces habla de la participación comunitaria en salud y piensa, cómo es que eso se construye, pero para eso realmente tiene que haber una distribución del poder entre los actores, y eso no siempre es fácil, de aceptar, gestionar, aprender a hacer. Así que bueno, me parece que nos enfrentamos a un nuevo aprendizaje como equipo, que va a ser cómo se puede soñar un proyecto en conjunto con la comunidad, así como en algún momento momento se soñó el centro de salud, que es algo que a nosotros nos sale un poco más fácil porque es como lo que conocemos o en lo que fuimos criados, y ahora tenemos que pensar cómo crear y bueno proyectar y hacer realidad un espacio que va a ser para, bueno, eso, para el usufructo de toda la comunidad de La Boca y para nosotros también como equipo de salud, ¿no? Así que bueno, contentos. Bueno, sí. Nos alegramos mucho, te agradecemos tu participación, un beso para todas las compañeras y los compañeros. Y bueno, en otro momento seguimos charlando, pero ya de otras cosas, ¿te parece? Sí, por supuesto, gracias. Por supuesto, Cristina y Luis, muchísimas gracias. Me encantó escuchar también al maestro Mario, al profesor Mario Povere, y bueno, y comparto la gran preocupación por el tema de, bueno, cuáles son los mensajes que se están dando respecto del momento que vivimos de la pandemia y bueno, y la gran preocupación de que no llevemos el sistema de salud al colapso ni a los trabajadores de la salud al colapso, ¿no? Exacto. Para cuidar a la población. Así que bueno, muchísimas, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, por la posibilidad de compartir esto con la audiencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando con la doctora Tamara Sokolovsky, ella es médica psiquiatra del CESAC 41 de la ciudad de Buenos Aires. Todo tuyo, Nati. Oíd, mortales. ¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer. ¿Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada arruga tonta de mi cama? ¿Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver? ¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Cojo loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí. Cojo Escuchamos a Vanessa Martín. Quienes me conocen saben que me encantan y tiene unos temas. Este se llama Y Vuelo. Gracias, Nati, por el tema. Y bueno, nos quedan muy poquitos minutos, señor Luis Así Angelón. Es. Sí, sí. No, estaba leyendo algo sobre lo que sucedió esta semana aquí, que abrieron, no solo abrieron los bares para poner mesas en la calle, sino que también lo que hizo el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la ciudad fue inaugurar áreas peatonales transitorias, APT, para que los negocios gastronómicos pongan mesas en la vía pública. Se iniciaron en San Telmo, en la Comuna 1, Caballito, en la Comuna 6, y Villa Devoto, en la Comuna 11, dice que se va a extender a las 15 comunas. Yo te digo, por experiencia, y además no lo dicen ellos, el gran negocio ahí es la empresa, vaya a saber cuál es. Yo estuve pispeando cuando hicieron las calzadas peatonales en algunas cuadras, como la de la puerta de mi casa, en la vereda de mi, en la casa de, en la calle de mi casa, desde Serrano a Gurruchaga, Acevedo. El gran negocio es la empresa que pinta, que no sabés cuánto le cobra al gobierno de la ciudad, o sea, cuánto nos cobra a nosotros, para que cortemos las calles de barrios tradicionales de vecinos, donde son calles y casas bajas, la gente de San Telmo está enloquecida, por ejemplo, para cortar esas calles, pintarlas para que los para que los negocios puedan poner mesas en las calles. De última, si le autorizan a poner mesas en las calles, que se las pinten ellos, porque se las tenemos que pintar nosotros. Es una cosa de loco. Pero por supuesto, como tantas otras cosas en el gobierno de la ciudad, nunca vas a saber cuánto salió ese trabajo de pintar cuatro comunas, ¿no? Calles en cuatro comunas que lo van a extender a las 15. O sea, correte porque en cualquier momento pasa el tipo y te pinta de amarillo. ¿Y ya te fuiste a tomar un cafecito, Luis? No, vos sabés que ayer, mirá lo que pasó, porque me enteré hoy a la mañana, yo ayer venía pensando y digo, ¿viste la consigna de hasta que vuelvan los abrazos? Siempre hay alguna consigna o algo, ¿qué haríamos? Y yo decía, ¿sabés cuál sería la consigna mía? Decía yo, cuando se termine todo, cuando ya digamos, ya está, no hace falta usar más barbijo, podemos seguir todos juntos, comer, abrazarnos, juntarnos, irnos de vacaciones, hacer en cada esquina del barrio, convocar a los vecinos y vecinas a quemar los barbijos. Y hoy me entero que estos anticuarentenas se juntaron ayer en el obelisco para quemar los barbijos. El problema es que se equivocaron de tiempo, no era ahora. Hay que quemarlo después, cuando ya pase todo. Pero mirá vos lo que fue una transmisión de pensamiento a la inversa, ¿no? Porque la propuesta mía es para que acá en Villa Crespo nos juntemos Corrientes y Scalabrini y Ortiz, todos los vecinos del barrio, hacemos una gran fogata y quemamos todos los barbijos sabidos y por haber, las mascarillas, todo. Bueno, a mí yo por ahora no quiero quemar nada, ni quiero quemar nada. No, yo ahora no quiero quemar nada, no. Yo por el momento, por esto, ahora nada, no, yo me contento con sentarme en un bar, en el lado de adentro, mirando a través también, del vidrio, ver la gente pasar, y después irme, como yo siempre digo, hago el chivo, a la cabaña 4 de San Vicente, de las cabañas de la laguna, también. A la cabaña 4. A estar tranquila y tratar de no estar pensando todo el tiempo en el hospital y en que, bueno, hoy fueron 9.215 contagiados y 218 muertos. Bueno. Nuestros muertos, tus muertos, perfecto. Mis muertos. Bien, bueno. Nos estamos yendo. Luis, gracias a Julio Pardo en la M690. Gracias, Natacha Bianchi, aquí en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Gracias a todos los que nos están escuchando, creo que hicimos un lindo programa con lindas, muy lindas entrevistas, hasta tuvimos una buena noticia, sí. Que el CESAC 41 está como tenía que estar y bueno, y poder escucharlo a Mario, que siempre reconforta y deja pensando, siempre él tiene esa virtud. Bueno, Luis, gracias, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales, y saludamos y felicitamos de nuevo a nuestro compañero Fernando Tevele por su premio, la mención en el concurso de narrativa del CIPREVA. Chau. Chau, chau. Corriendo hacia ninguna parte y entendí lo que no podías darme, y a la noche volví a sonreír. Di lo que puedo y lo que necesito, ni me acuerdo de lo que perdimos, el recuerdo también se perdió. Vi que hay historias que no tienen tiempo, que los sueños se van con el viento, que no todo se puede vivir. Ay, primaveras que nunca vivimos, cuatro porros y un vaso de vino, ver la luna esperándote a vos. ya se fue yendo lo que imaginabas. Ya no queda tu olor en mi almohada y el recuerdo también se perdió. De las redes, recordando que tu corazón quiere olvidarse de lo que pasó. Me he preguntado si aún tienes mis lentes, si vendiste tus cosas de siempre, si todavía vivís en la unión. Sé que empezaste a cambiar tu camino, que aprendiste algo de tu destino y que un grupo te ayuda a vivir. Ay, primaveras que nunca vivimos, cuatro porros y un vaso de vino, ver la luna esperándote a vos. Ya se fue yendo lo que imaginabas, ya no queda tu olor en mi almohada y el recuerdo también se perdió.